proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 de la mañana. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Número cabalístico, el número 13. ¿De la buena suerte? El de la buena o mala suerte. La que puedan atraer ustedes. Buenísimo radio. Escuchas, muy buenos días a la zona oriente del Estado de México, al mundo entero, mi querido César Ariel Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la emisión número 13 de Amateur, aquí desde Amecameca, Estado de México, a través de La Voladora Radio. Y también nos acompaña el Adiós Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es mi chavo. Mi chavo, después de haber sobrevivido al CCC. Estamos sobreviviendo todavía a la euforia de aquel festival. Que pues venía yo pensando en camino para acá. Vaya, piensa. Milagro. Sí, ya pienso. Ya vuelvo a pensar. Ya razona. Ya tiene pensamiento abstracto a pesar de sus 30 y... bueno, ahí por ahí años. Mejor ya no lo ventilo. No, ¿qué pasa? Es que... decía yo, tenemos una convicción ideológica bastante clara, ¿no? Estamos en contra de muchas cosas de las que suceden en el país, de muchas inclusive empresas también, se puede decir, ¿no? Que manejan la comunicación de una forma muy convenciera, pero la música va más allá de todo eso. Pues es que es cultura y no solamente está esas empresas que tú mencionas, por no darles el golazo, nos traen muchos eventos que son muy importantes en México y a final de cuentas los artistas que ellos patrocinan pues no tienen la culpa. Fíjate que sí, pero ellos no empiezan trayendo esos artistas, ¿eh? O sea, empiezan a venir a México las bandas de rock de manera independiente. ¿Te acuerdas de Queen? Cuando ni siquiera vino al DF. No, estuvo en Puebla. En el DF estaban vetados, o sea, en el DF no había nada. Antes, cuando era Regencia, con el PRI, uh-huh, no había nada, no había rock and roll, nada más podía tocar el hijo de Díaz Ordaz, como decía Alex Lora, ¿no? Pero después de eso, después de que llega a la izquierda al DF, uh-huh, pues hay una apertura bastante, sí, bastante muy importante. Sí, y es parte del negocio también de ellos, ¿no? Así es. Traer a los artistas, es cultura, es dinero, nos gusta, lo pagamos, ellos se vuelven ricos y a nosotros lo disfrutamos. Nos sentimos ricos en los oídos. Y es pues parte de... Comenzamos, compañeros, señores. La frase de la semana en Amateur. Bienvenidos. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Qué? La frase de la semana. ¡Ah! Bueno, vamos a empezar. Esta frase de la semana la dijo un jugador argentino que jugó en el Real Madrid. Que antes de decir la frase de la semana, hay una pequeña anécdota de él. Cuando se va a España a jugar, lo quería comprar también el Barcelona. Y entonces llegan a una decisión y dicen, ¿sabes qué? Pues un año juega contigo, un año conmigo, un año contigo, un año conmigo. Y el Madrid simplemente dijo, no, el Di Stéfano es mío. Alfredo Di Stéfano, este jugador argentino, como bien mencionó Ariel, nacionalizado español, que fue el autor prácticamente de esa época dorada del Madrid, en la cual ganaron 6 Copas de Europa de un jalón, que también, bueno, habían menos equipos, era menos competitivo el fútbol, sin embargo, el Madrid fue el grande, ¿no?, en esa época del dictador Franco. Y la frase de la semana es... Así es, la frase de la semana es, un partido sin goles es como un domingo sin sol. Así es, los domingos son para disfrutar, son para estar en familia, para descansar de todos los excesos del sábado, del viernes. Para desestresarse. Pues, para desestresarse, y sin sol, pues la verdad, pues, un domingo nubladón, a veces se antoja, ¿no?, estar en la cama y todo, pero pues se antoja más salir al campo, salir, sí, salir a disfrutar con los chavillos. Es como cuando vas a jugar, tienes ganas de ganar, de meter gol, ¿no? Y cuando lo metes es una euforia, me sacas todo. Y qué bueno, por ejemplo, que en los últimos partidos importantes en la liga, hablando de la liga mexicana, se han dado resultados con goles. Y no, por ejemplo, el clásico América Guadalajara, que ya venían empates y empates, sí, a veces a 0 goles. Incluso aquí lo comentamos y vea mucho que iba a ser un clásico empate. Y qué bueno que tuvimos la fortuna de equivocarnos y ver un buen partido de fútbol. Digo, en ligas como las europeas, pues es muy raro ver algún empate. A ceros. Sí, cuando llegan a ver algunos empates, pues sí, también es porque el portero tuvo también una muy relevante actuación. Así es, o la portería, porque por ejemplo en la semana el poste con la selección mexicana lo soñaron los delanteros de la selección. Vamos a hablar más adelantito de la selección mexicana, del Chicharito Hernández, que está pasando, bueno, la prensa se lo está acabando totalmente. Pero ahorita, bueno, de hecho está jugando el Man United, iba ya ganando 4-2. Ya acabó, 4-2. 4-2 quedaron, entró, sí, de cambio el Chicharo justamente cuando venía para acá. Sí. Vi que entró de cambio ahorita. 12 minutos jugó el Chicharito Hernández y doblete de Rooney. ¿De Rooney? Así es. ¿Pero Chicharo no hizo? No. Sí, los 12 minutos, lo suficiente, bueno, para hacer algo, ¿no? No. O sea, ya, necesito ese, no te equivoques, si sea protagonista. Pero a Portugal no, por favor. No, por favor, no tenemos nada corta del fútbol. Se regresa Portugal, a Chivas, ¿no? Que flojera. Por favor, si se regresa a Chivas, sería... Que les haga un favor. Les recordamos las redes sociales en twitter.com/AmateurRadioFM, búsquenos. Coméntenos en Facebook, busquen nuestro grupo de Facebook para que le den me gusta. Así como nos escuchan, denle me gusta. Y bueno, le mandamos una felicitación muy grande a uno de nuestros ya grandes, uno de nuestros gran seguidor, el buen Loca Danis, que cumple años, es su cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo. Estamos invitando a que nos invite las... Aquí Pepe Toño te va a cantar las mañanitas. Sí. Empieza Pepe. Ay, no, por favor. Así déjalo. Pues sí, un abrazo de parte de los amateurs, muchas felicidades, Jorge, y que sigas cumpliendo muchos años. Que invite las chelas al rato, sí, ¿no? Y pues, ¿no?, para que vea ahorita la siguiente canción, se la dedicamos amablemente. Bien, todos. En un ratito. Así es. Antes de... Mientras nos vamos a las noticias locales. Exactamente, amateur. La amateur siempre va primero. Pues vamos a empezar con el rol de juegos de Fray Martín de Valencia, Pepe. Así es, en la cancha de Fray Martín de Valencia, aquí en el centro de Amecameca, se juega la tercera jornada. Y hoy, sábado 20 de octubre, a las 15 horas, las Ardillas Salvajes contra el Alzate. Cuidado, señor. Ah, bueno. La primera varonil. Cuidado. Como siempre, nuestros amigos basquetbolistas y sus equipos tienen nombres bien originales, ¿eh? Eso sí lo aplaudo. A las 16 horas, los hermanos Barney y sus amigos contra los Cheyennes. Oye, ¿te acuerdas de los Cheyennes, sí, mano? Sí, jugaba el Pit, jugaba su hermano. Oye, ¿te acuerdas de qué agarrones con los SCHB? Sí, fuimos a varias finales, se ponían bastante, bastante padres y el ambiente se ponía muy... Pues se llenaban las canchas de Fray Martín de Valencia. Y era bien padre porque aparte había un par de tipos ahí de San Rafael que la clavaban enorme, ¿eh? El famoso enorme. Pit. El famoso, hasta le pedíamos autógrafos, ¿te acuerdas? En la secundaria. Sí, en serio. Bueno, no, sí, en serio. Era la onda. No, de hecho, ver los entrenamientos era lo más entretenido, ¿no? Porque era cuando se daban... El lujo de estar la clase, sí, estar así es, y todo. Es. Sí, se ponen muy padres. Los Cheyennes contra los SSHB es un clásico. Ay, que jugaban, los SS estaba Globo. Los hermanos Noriega, un saludo a todos los hermanos Noriega. Sí, un saludo. Banda también, los hermanos. Los hermanos Banda. Sí. Pues sí, un saludo para ellos. Gran tradición. Bueno, a las 17 horas, los novatos contra los Mets Chickens. A las 18 horas, Naval contra Oklahoma. Eso es en segunda varonil. A las 19 horas, Jaguares contra Vikingos. También en segunda varonil. A las 20 horas, el Heat contra los Vaqueros. Y a las 21 horas, Spurs. No confundir con Spurs Ranch. Spurs contra Chickens Boy en la segunda varonil. El domingo, mañana, a las 9. Los papis, ahora, y los papis contra los novios de tu hermana, ¿ya ves? No, qué pacho. A ver qué pasa en ese juego. A veces el adiós también, tú, ahí te hablan. No, a mí también me habla, a mí también. Titanes a las 10 contra Young Chicken en la segunda varonil. A las 11 horas los Celtics contra los novios de tu hermana, otra segunda varonil. Los Thunders contra Sky Blue a las 12. A la 1 los Castores contra los Bulls. A las 2 Charlotte contra Stars. Esa es la categoría libre femenil. A las 15 horas, los Unix versus Fusion libre femenil. A las 16 horas, los Jets contra los Blazers. A las 17 horas, a las 5, Albatros contra Mini Rockets, segunda varonil. Y a las 18 horas, Covers contra Chicken Girl, libre femenil. A las 19 horas, Bratz es como las muñequitas, contra libre femenil. Ay, no saben contra quién van, las Brats, pero bueno, a las 20 horas los Gladiadores vs los Bulls. Y como nota, tenemos un anuncio, dice, como último fin de semana para pagar su inscripción, a ver esos morosos, a ver, esos, por favor, las hermana, pilas, esos novios de tu hermana, paguen su inscripción y estar completamente uniformados para que puedan seguir en el torneo. Así es, parte de, y rápidamente del fútbol, la Unidad Deportiva del Campo 2, a las 8 Puebla contra Sacromonte, 9:40 Deportivo Pegaso contra Monarcas, 11:20 Puma San Pedro contra Deportivo Mara, a las 13 de Bolton contra la Roma, ese es de Champions, sí, a las 14:40 Atlántico B contra Real San Francisco, y en el campo 3 a las 8 Real Aztecas Deportivo Milán, Bayern Múnich Valencia, otro Champions, 11:20 Deportivo Panuaya, los vecinos aquí de la Voladora contra el Independiente, a la 1 River Plate contra Santos, y a las 14:40 Cruzeiro contra Liverpool, duelo de brasileños contra ingleses, papá. Como intercontinental. Ahora sí nos vamos a canción, esta canción se la dedicamos a la loca. Felicidades, esto es Led Zeppelin, Houses of the Holy Roll. We'll be right back. Regresamos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 17 minutos. La Voladora Radio cumple 12 años. Y te invita a festejarlo en su toquín volador. Y esto va para toda la banda que ha rolado con nosotros. ¡A nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amamos! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! ¡A nado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! Acompañados con Dínamo, Sideral, Ataque Clandestino. Y esta banda arriba otra vez, ¿eh? Dosis de Sentido, Simbiosis, Carrito de Pulque, Moto San Mi, Níquel, y la Groovy Band. Sábado 20 de octubre, en Avenida 20 de Noviembre, número 81. Donativo 10 pesitos. Inicio del evento, 7:30. ¡No vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amo! Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Ya de regreso aquí, Pepe Toño, enseñándome las noticias de la semana, que la verdad están muy bien las noticias, y entre ellas, bueno, ahorita les vamos a comentar, pero porque antes hay comentarios en Face. Sí, le agradecemos a La Loca sus comentarios, qué bueno que a su hijo le dio mucho gusto que esa felicitación, que de mucho corazón le mandamos los amateur, y esa rolita que por ahí sonó. También saludos a Dulce Cortés, a Fanny, ya les pasamos el link para que nos puedan estar escuchando y no tengan pretexto de que a Chuchita la bolsearon y no pudieron escuchar amateur. Pues les recomendamos otra vez que le den me gusta en Amateur Radio FM, en Facebook y también en Twitter, Amateur Radio FM. También ahí nos pueden encontrar para que nos sigan y nos pasen alguna sugerencia y lo que quieran escuchar. También tenemos el teléfono aquí en cabina de La Voladora Radio para que se puedan comunicar con nosotros, que es 97-852-52. Pueden hacerse una llamadita y, bueno, hacer algún comentario, sugerencia sobre nuestro programa. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a las noticias nacionales e internacionales de deportes. Lléguenle igual, nacional o internacional. Y bueno, pues ayer hubo ya algunos juegos de la Liga Muy X. Jaguares enfrentó al Puebla y le ganó 2-0. El equipo de Xolos lo visitó la máquina celeste de la Cruz Azul y quedaron 2-2. Y bueno, el partido de la semana, América León. ¿Por qué? Bueno, porque León viene jugando muy bien, está en los primeros lugares, y el América pues tiene que ganar, porque si no se le va a ir la clasificación, así que esperamos que ojalá un buen partido el día de hoy entre las Águilas del América y los Panzas Verdes de León, que tenía mucho tiempo que no venían al Azteca, en esos años gloriosos de los Panzas Verdes, en los 50s y 60s que llenaban el Azteca. Y todavía también cuando Carlos Reynoso, ¿no? Los tomó por ahí de los 90, cuando fueron a esa final contra Cruz Azul, cuando estaba Comiso de portero. Sí. Además también era, también traía un buen equipo. Todavía jugó, me parece que, no, ya no estaba Tita. Tita creo que le fue el campeón contra el Puebla. Tita. ¿Cómo se llamaba? ¿Damaseno? Damaseno. Tiba, ¿no? No, ese es Tiba. Jugó, no, Tita, no, no, el otro, Tita, sí. Tita. Había Tita y Tiba. Tiba era el que jugaba en Celaya. Jugó en Pumas también, sí, Tiba, sí. Que donde se desmayó, ¿te acuerdas? Damaseno Tiba con Juan en Celaya, que no, corría como ratero y una le dio insolación jugando en Celaya o no recuerdo, bueno, el chiste es que está jugando en la mañana porque Celaya jugaba en la noche, ya me acordé, los sábados. Sí, cierto, sí. Los llamados toros de Celaya, y en una de esas, en un partido, de tanto que se desmaya de repente de la banda y tómala. ¿Qué le pasó? Era de los primeros casos de, sí, de desmayados y de cosas. De sí, ahí era. Raras, no, aguas. Afortunadamente, en lo más, el hombre pues estaba deshidratado. Así es. Pues sí, ahí está. Tigres Pumas. Pachuca Monterrey, Querétaro Morelia, América León, Atlas contra San Luis, Toluca Santos, ese va a estar bueno. Toluca Santos también. Sí, va a ser buen encuentro. Atlante contra las Chivas. Que ya dejaron de ser hermanitos el Toluca y el Santos. Así es. Atlante contra las Chivas. Vamos. Pues, ¿qué pasó? Después de ganar el clásico, bueno, ya no espero nada, la verdad. Así ya es. Ya. Y en la semana hubo también partidos eliminatorios para el Mundial. Y bueno, México ganó 2-0. Se ha criticado mucho la selección mexicana porque dicen que, a pesar de que ganó todos sus partidos, que viene con marca perfecta y que la edad del Chepo ha sido la única en el balompié mexicano, porque ha ganado todo, aún así lo critican. ¿A quién le ganó? El Salvador 2-0. El Salvador. ¿Y qué pasó con el Chicharito otra vez? Ese Chicharito, metió gol el Chicharito, pero como decía Pepe hace rato, pues están ahí ya los rumores que lo quiere la Fiorentina de Italia. Vámonos a Italia, señor. Órale, la Fiore. Vámonos a Italia, señor Chicharo Hernández. Yo sé que nos está escuchando el Chicharito. Sí, claro, terminó el partido y se conectó. Claro, se conectó, sí. Por internet. Eso es, Javier, amigo mío, por favor, pues lánzate a Italia, o si hay en España, pues allá. No te ahora sí, hueco en el Liverpool, pues mira, puedes hablar allá y en el Liverpool te vamos a recibir con los brazos abiertos. Así es. Y se dice que se va a la Fiorentina porque ellos estaban interesados por su ex compañero de equipo, ¿cómo se llamaba este? Que jugó con él. Del Man United. Ajá. También. Que jugaba con él. ¿Portugués? No. CR7. Bueno, estaban interesados en su compañero de equipo, ahorita recuerdo el nombre, y no lo pudieron fichar. Y entonces dijeron: bueno, pues nos vamos. Si van a vender al Chicharito, pues somos los primeros en quererlos traer. Y yo creo que sí le va a ir bien. Ojalá, pues sí. Ojalá y Javier Hernández tenga. Bueno, estamos hablando de la selección mexicana y de toda esta cuestión que gira en torno a los comentarios. Pues la verdad, tienen una eliminatoria bien fácil, o sea, ay, pues sí, este hexagonal, sí, o sea, la verdad es que es para pasar así con las manos atadas y con los ojos vendados. Ahora viene lo bueno, ¿no? Ahora sí viene más, un poquito mejor, ¿no? De hecho, se comentaba algún tiempo que querían meterlos a la Conmebol para hacer más competitiva su camino para el Mundial, ¿no? Para que llegaran más preparados, porque realmente el único que se les indigesta es Estados Unidos, porque antes también le pasamos encima. Por ahí el Salvador en su casa. A veces también, sí, pero o sea, esos son más, eso les gusta andar ahí. Eso es un barrio. Por ahí decían que al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Exacto, ¿no? Entonces, sí. Los chavos tienen sí, ahí broncas. Sí, Estados Unidos es el único que puede dar nivel en la CONCACAF. Lamentablemente, bueno, sí, lamentablemente México no se prepara como debería ser, como se preparan los equipos europeos o en este caso los sudamericanos para ir al Mundial, porque pues no hay nivel, ¿no? O sea, uh-huh, realmente no hay nivel y pues sí, deberían de... Ya nos debemos acostumbrar, lo que sí, y de que cada 6 años juegan contra los mismos, pero sí, el nivel del fútbol mexicano en los últimos años, en lo personal, ha crecido mucho. Ganó los Panamericanos. Olimpiada. Los Olímpicos, eso es lo que más ha vestido. Ya está bien. De un campeón. Entonces, yo digo mundial, que ¿no? El Mundial que viene a México no le va a ir mal. A pesar de que estemos en la zona donde estamos, vamos a pasar de... Esperemos que sí, porque cada 6 años estamos esperando lo mismo. Cada 4 años. Mira, fíjate, perdón, que en ese proceso que dices, Ariel, es muy interesante. Todas las selecciones que han sido campeones del mundo han llevado a cabo ese proceso, ¿no? Entonces, pues, ¿quién quite y por ahí en Brasil nos coronamos, ¿no? Y hablando del campeón del mundo, España jugó contra Francia a mitad de semana. Iba ganando, iban dominando completamente, siempre fieles a su estilo de tiki-taka. Y de repente por ahí Fábregas falla un penal. Y ya en los minutos de compensación, ya para terminar el partido, le anularon un gol a Francia. Sí, o sea, estuvo Francia para ganar. España se replegó. Ahí no fue fiel a su juego, y pues por ahí Francia puede haberse llevado el partido, e incluso ya les empataron y pues dejaron ahí una manchita por ahí. Sí. Se le está complicando porque para esa eliminatoria en su grupo nada más califica uno solo. Sí, de los 8 grupos, son 9 grupos, califican 8, los primeros de cada grupo. Y por ahí hay una repesca. Y los segundos 8, y queda un segundo lugar. El peor segundo lugar se va. Se va, entonces por ahí el campeón de se tiene que poner las pilas, porque si no México llega y aguas. Sí, y hablando de guamazos, por ahí ayer el equipo de Tecos se dio una buena tranquiza con el equipo de de Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que sacaron lo barrio del Cuau. Oye, por ahí escuché que el Premio Nacional de Deportes se le iban a dar a Cuauhtémoc Blanco. No, la friega. No, espérate. A ver, aquí va. No, en serio, ¿eh? Mejor nos vamos a canción porque este Pepe ya está debrayando. Manic Street Preachers, you sold the song from my heart. Como frutas y verduras. Hablando de... 7.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, a Mecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 32 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso y queremos mandarle un saludo a un gran amigo que nos está escuchando desde Barcelona. Un saludo hasta la ciudad de Antoni Gaudí. Una hermosa ciudad, a las Ramblas. Al barrio gótico. Ay, tan bonito Barcelona, qué buenos recuerdos. Sí, Antoni Gaudí, bueno, yo quiero recalcar que Antoni Gaudí fue un arquitecto que hizo casi media ciudad de Barcelona. Está todo, Gaudí es Barcelona. Y murió de una forma bien chistosa, porque él estaba haciendo la catedral de la Santísima Trinidad. La Sagrada Familia. Todavía no la terminan. Se construyó en 2018. Él vivía en el sótano de esa catedral, ¿no? Entonces, pues estaba obsesionado con hacerla. Es una catedral estupenda. O sea, yo nunca he ido a Barcelona, pero aquí el señor Eladio Domínguez nos podrá contar mejor. Es algo impresionante. Entonces, enfrente de la catedral pasaba un tranvía. Y al momento de que este cuate sale un día de estos y se queda viendo su obra, así hacia arriba, y va caminando para atrás, y ching, tómala, que barbón. Se lo pasa a traer el tranvía, man. Se lo llevó el tren. Ahí quedó. Literal. Antoni Gaudí en Barcelona. Pues bonita, hermosa ciudad. Sí, y saludos a Carlos, que nos está escuchando desde allá. Carlos Castilla, un amigo de nosotros. Amigo de la infancia, un saludo muy grande. Saludos. Y bueno, regresando a lo que nos truje, hoy en la va a haber un toquín, Pepe. Así es el 12avo aniversario de La Voladora Radio, así que cáiganle ahí a Avenida 20 de Noviembre, número 81, a un lado de la gasolinería de la entrada de Mecameca viniendo de Chalco, de Los Castro. Ahí va a haber un evento musical para todos ustedes con algunas bandas. Cuéntanos, ¿qué bandas? Cuéntanos. Pues va a estar Níquel, va a estar Ataque Clandestino, va a estar Jarrito de Pulque, van a estar Los Dínamo, va a estar Dosis de Sentido, Simbiosis, La Groovy Band, Sumoto Sanmi, ruidosísima banda, y Sideral, El Regreso. El reencuentro. Qué bien, es muy buenas bandas, se lo van a pasar muy bien. Vayan a tomarse una chelita y a escuchar un poco de rock. Y ya, tranquilos, ya saben. El Corona, la casita de Ameca. Sin violencia, por favor. Por favor, todo amor y paz. Todos somos hermanitos, ¿verdad? Así es. No hay bronca. Y hace 8 días se llevó a cabo, estábamos platicando, el Corona Capital aquí en el DF, en el Foro Sol, la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Y bueno, pues aquí estuvo, bueno, ahí estuvieron Pepe Toño y Eladio, y a ver, platíquenos qué tal sí, estuvo. Sí, de hecho, están pendientes las fotos, tenemos que postearlas pues para sí, que usted, las vean. Usted señor, que sí, yo no llevaba cámara, pero usted la señor. La llevó por ahí el culpa que anda ahorita en Toluca, pero bueno, pues Pepe, nuestras impresiones. Señor Eladio Domínguez, pues una vez más, un festival de talla internacional que deja algunos sabores muy, muy, muy buenos, otros no tanto. Y pues la chaviza, a todo lo que daba ahí en el Corona Capital. Sí, así como el sol. Y en general a mí me pareció un festival que fue muy bien logrado, que estuvo bien realizado, con bandas de primer nivel. La verdad tuvimos un menú muy amplio de bandas para diferentes gustos, desde las bandas más hipsters que están sonando en la actualidad hasta bandas ya muy conocidas, consagradas. Nosotros llegamos por ahí del sábado, ya tardecito, como a las 6 de la tarde. llegamos a Dead in Vegas en la llamada carpa. Habían tres escenarios. Cuatro escenarios. Estaba el principal, que era el Capital. El Capital. Corona Light y Corona. Uh-huh. Y estaba el Visco Club, el Visco, que era donde estaba la zona de, digamos, de grupos electrónicos. Así es, a ver, el Bailongo. Pues fíjate, que mi querido Ariel Guerrero, si no has escuchado a Dead in Vegas, es un grupo pues electrónico. Es una banda de que combina la electrónica con rock and roll. Ajá. Bastante, bastante viajado, ¿no? Unas canciones muy buenas y otros ahí de plano ya le subían a los decibeles a todo lo que daban y sí quedabas un poco atarantado. Y más de los que, bueno, ya estaban ahí desde las 2 de la tarde, que tuvieron oportunidad de ver a más bandas. Nosotros ya teníamos precisado qué bandas queríamos ver. Entonces, por eso consideramos llegar el sábado a más o menos a esas horas. También que nos tocó un tráfico terrible de ida para allá. Quedamos atascados ahí en Chalco durante casi una hora para poder agarrar la autopista. Entonces, pues eso no mermó nuestras ganas de llegar. Caminamos también un ratito. Así es. Después de Dead in Vegas nos trasladamos a ver a los Kills. Sí, que hombre. Que a mí me pareció genial, ¿eh? A mí me gustaron muchísimo. Los Kills, un dueto inglés. Presentamos una canción hace 8 días. Hace 8 días, de verdad. Sí, que Dead in Vegas. Muy, muy, mucha calidad estos señores. Demasiado. Un grupo que llegó con 4 percusionistas. O sea, fíjate, no tienen bajo. Empezando más es la guitarra, unas secuencias. ¿Y la chica, la vocal, cómo se llama? Alison Mosrat. Ay, la verdad es que el rock and roll y las chicas, vaya. Sí, sí, de la mano, perfecta combinación. Luego de los Kills, ¿qué fue? Después de los Kills, ya nos quedamos casi a terminar de ver los Kills. Nada más que, pues, una banda que queríamos ver, que era Suede. Oye, era también la que el sábado teníamos más ganas de ver. Así y es. No nos defraudaron. Yo creo esa banda británica, ícono del Britpop de los 90s. Llegó, tiene la voz el vocalista Brendan, ¿cómo se pide este chico? Brendan, algo así. Bueno, él completa la voz, ya, bueno, los años también no pasan en balde, se les ve en el rostro, pero no sin embargo en su música, en su calidad, en su voz. Un show completo, pegando con los hits. Por ahí le faltaron un par de rolas que queríamos escuchar, Electricity y She's in Fashion. Uh-huh. Pero bien, todavía regresó, se tocó ahí en la muy cerca del público. De hecho, estuvimos a unos cuantos metros para poderlo observar. Se entregaron completamente y nos dejaron completamente satisfechos también. Sí, Suede es una banda ícono del Britpop de los años 90. Si usted tiene oportunidad de escucharlos, hágalo, de verdad que es una excelente grupo. Yo creo que el grupo del día sábado. Luego el día domingo. Sí, por ahí todavía nos quedamos. Y siguieron Basement Jacks. Perdón, Pepe ya tiene lagunas, no se acuerda. Es que no, ya no le sube la vuelta. Ya estoy grande. Después de Suede nos quedamos a Basement Jacks, que fue un set electrónico buenísimo, buenísimo. Estábamos ya derrotados al final, cansadísimos. De tanto brinco, pero cerró Basement Jacks. Y bueno, por ahí también estuvo ese día tocando Franz Ferdinand, no lo vamos a ver. También estaba, ¿quién más? Los Hives también. Los Hives, que a la distancia, mucha energía. Mucho rock and roll. Tuvimos que ir a descansar porque teníamos ahí ya pesándonos algunas tocadas de las otras bandas que les mencionamos y queríamos llegar a Basement Jacks. Pero a la distancia y los comentarios que escuchamos, muy buenos. El domingo ya llegamos tempranito, llegamos por ahí de las 3 de la tarde. Ahí sí nos dividimos. Yo me quedé a ver a los Maccabees, tocaron muy bien. Por ahí apareció una chica vestida ahí un tanto como Poison Ivy, como Hiedra Venenosa, y de repente toda la chaviza empieza a gritar. Dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién es Uma Thurman? No, era Florence, de Florence and the Machine. Que bueno, nosotros realmente no somos tan fans de ella, pero cautivadora la chica. Yo me quedé impresionado de ver cómo, sí, cautiva como tal e hipnotiza. Y se echó un dueto de una canción de los Maccabees que se llama Toothpick Kisses. Y estuvo bien. Después tocaron los Drums, bastante bien, tranquilito. Después Snow Patrol, que en lo personal no me gustó mucho su toquín, estuvo muy plano. Y de ahí salimos corriendo y nos fuimos a New Order. ¿Dónde? New Order. Pues fíjate que yo antes, tú te fuiste a esas bandas. Ah, sí, ustedes estaban en... Yo fui a ver los Ravionettes. Claro. Los Ravionettes, que también es un dúo, igual. Suecos. Muy loco. Una onda cincuentera, sesentera. Unas guitarras con un reverb a todo lo que da. Y pues la verdad es uno de mis grupos favoritos. Me gustó mucho los Ravionettes. Luego, pues sí, exactamente, fuimos a New Order. Que New Order, la verdad, pues se me... Pues me dejó entre que sí, que no, ¿no? Sí, y precisamente, bueno, ahorita nos vamos a ir a una rolita, precisamente porque New Order se echó unos covers de Joy Division. New Order se formó a raíz de la muerte de Ian Curtis, que era el vocalista de Joy Division. Entonces, de ahí los integrantes restantes, Peter Hook, Bernard Sumner, Stephen Morris, forman New Order, que fue el sonido Manchester. Les vamos a platicar un poquito después de la canción. Nos vamos precisamente a algo de Joy Division que se llama Disorder en Amateur. Venga, Amateur. Amateur. Sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations barely end, so leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shove away. Flashing cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:46. La Voladora Radio cumple 12 años. Y te invito a festejarlo en su toquín volador. Y esto va para toda la banda que ha rolado con nosotros. ¡Nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes somos! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! ¡A nado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! Acompañados con... Dinamo, Sideral, Ataque clandestino. Ya estaban arriba otra vez, ¿eh? Dosis de sentido. Simbiosis. Carrito de pulque. Su moto tan mi. Níquel. Y la Groovy Van. Sábado 20 de octubre. En Avenida 20 de Noviembre, número 81. Donativo 10 pesitos. Inicio del evento. 7:30. ¡Ganado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡Ganado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! ¡Puro rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Les recordamos los teléfonos 97-852-52. También nos pueden escribir por el Facebook o por Twitter. Y bueno, pues aquí Eladio y Pepe haciendo toda una reseña de lo que fue el Corona Capital hace 8 días. Y nos quedamos que el domingo iba a estar lo mejor. ¿Sí? Pues sí, la verdad sí venía el plato fuerte el día domingo en el Corona. Llegamos tempranín, nos dividimos todo, pero al final vimos a New Order. Sí, fue curioso porque... ya sacando conjeturas nosotros y ya viendo a la distancia, pues el sábado yo creo que la pasamos, las bandas nos gustaron más, ¿no? Que las del domingo. Sí. La pasamos mejor porque por ahí nos fuimos a New Order y esperábamos mucho de ellos. Realmente no soy tan fan, yo soy, en el caso también yo creo que Pepe compartimos ese gusto por, nos gusta más Joy Division que Joy el Division, mismo New Order. Y bueno, New Order sacó sus sencillos, varios ya conocidos, por ahí el Triángulo de Amor Bizarro, la canción esta que sale en el soundtrack de Trainspotting, y muchas canciones que sí pusieron a bailar a la banda. Al que vimos en completa actitud y todo es el baterista Stephen Morris, sigue muy bien, completo. O sea, ese cuate es el cerebro, el corazón, creo, todo de New Order. Peter Hook, ¿no? Era el Peter Hook es el bajista. Pero el baterista, o sea, bueno, para empezar, vamos a comentar Peter Hook. Ajá. Peter Hook se separó de New Order, ya no lo soportaba, ya no quiso seguir tocando con ellos. Pero fíjate que Eladio, que New Order también es el bajo completamente. Sí, este cuate, el que estaba con un sombrerito ahí, con la actitud, parece un completo cowboy. Sí. Pues sí le daba bien, ¿no? Sí, sí, claro. Un par de veces pues lo claro, comentamos. Toca, sí. Toca lo que tocaba Peter Hook. Exactamente. Cuentas, y ¿no? Tiene esa tesitura que le da, ¿no? Ese boom, boom, boom. Ese sonido. Es lo oscurito que queda de Joy Division. Y Stephen Morris en la batería, cuando saca, de repente dándole como tal, y después saca su cajita y le empieza a dar. No, hombre, tenía ahí todo el aparatazo de ahí, de la secuencia. De las cajas de ritmo. Ese señor, ¿cuántos años tendrán? ¿Algunos 55 años? Pues ya estarán pegando a los 60 más o menos. 60 años y ese señor le sigue dando a la batería a Ariel como un último. No, qué bárbaro, quedamos una velocidad, una precisión. O sea, la verdad, lo único que me gustó de New Order fue el baterista, ¿no? Sí, el vocalista, guitarrista y teclista Bernard Sumner, que es el líder, digamos, de New Order, pues con la actitud de siempre, bailando, tratando de conectar con la gente. Por ahí creo que metió a una tía de Pepe Toño tocar los teclados, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, fue mi tía, saludo a mi tía. Sí, su tía estaba tocando ahí una una señora, una que chica ya de edad. Ni tocaba nada, no estaba ahí. Y nada más ahí, una mueca, nada más una sonrisa ahí un tanto. Tenía clase. Sí, pero no, no sé. Fíjate que a comparación de Sweat, o sea, también los de Sweat ya les están pegando a los 55 o 60 años y tienen toda la energía, así todos brincan, o sea. ¿Sientes la energía de la música? En New Order yo la verdad no la sentí. Sí, no. Sweat fue similar a lo que pasó con Pulp, porque son bandas con, ambas contemporáneas de en aquel entonces, y tienen unos frontman, en el caso de Jarvis Cocker, que es el vocalista de Pulp, y en este caso este chico, este señor ya De Sued, sí, de Sued, que comparten esa peculiaridad que ambos se mantienen en un como unos frontman como tal. Transmiten las letras de sus canciones, la música, la sienten, siguen corriendo, bailando y se ven enteros. Entonces, por ahí New Order... Brett Anderson, sí, claro, Brett Anderson, sí. O sea, como contagia completamente. Después ya cuando nos movimos, porque teníamos muchas ganas de ver a los Black Keys, que se esperaba mucho de ellos, yo creo que no defraudaron. Ya cuando íbamos caminando hacia el escenario que estaban pegados, pues empezaron a soltar los hits de Joy Division, Love Will Tear Us Apart y Isolation fue la otra, o Days of the Lord, no recuerdo bien la otra que tocaron. Ya estábamos caminando. Y bueno, pues los Black Keys también, el sonidazo, fuertes, rock para hombres. Muchos dúos nada más, ¿no? O sea, ¿sí? Black Keys dúos, los Rhythm dúos, los Kills dúo. Y de hecho los Black Keys sí estaban acompañados por ahí por un bajista y un tecladista, pero muchas rolas también las tocaron como cuando empezaron. Lo que pasa es que en el camino y en el Brothers ellos se hacen acompañar de tecladista y bajista. No así en sus primeros discos, en los que nada más eran puro rock and roll ellos dos. Y la verdad que a mí, fíjate que sí me gustan las canciones de los dos últimos discos, pero las por ejemplo esa de Your Touch y la de Strange Times, yo creo que fueron de las que ya estábamos destrozados también, ya apenas si podíamos brincar, pero lo disfrutamos mucho. Y yo creo que también lo padre del público mexicano, que ya no a cualquier grupo va, y por muy esperado, ya todos, el que sea, le aplauden. Por muy, ¡Hola México! Ajá, no. Yo creo que, si bien en los Black Keys era de las bandas que se esperaba, yo vi que la gente sí les coreaba, les aplaudía, pero tranquilo, o sea, no esa como que, ¡ay, es que qué barbaridad! Ya la chaviza ya se acostumbró. Exactamente. Porque antes, exactamente, venía cualquier grupo. Grupo y era la novedad. Ahora ya no, o sea, ya tenemos, eso es lo padre también del público, que estamos acostumbrándonos a tener bandas de, o sea, porque este festival ya no tenemos que estarnos brincando el charco, ya no tenemos que estar brincando la frontera, irnos de mojados para Coachella. Ya tenemos un festival de primer nivel. Y eso es lo que yo creo que rescatamos de toda esta maravillosa experiencia de haber ido a este maravilloso festival, y que esperamos con ansias el próximo Corona Capital 2013. Así es. Ariel, pues es parte de los festivales que hay. Hace muchos años también se vivió un festival, y eso lo vamos a recordar en la sección retro. Antes nos vamos a una cancioncita, ¿no? A una rola. Vamos a surfearle con Dick Dale. Venga, amateur. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Pues ya estamos de regreso aquí en Amateur y siguen los comentarios en Facebook, ¿o es mi imaginación? Sí, queridísimo Eladio Domínguez, pero antes quiero mandarle un saludo. Sí, muy Ariel. No, pero Eladio Domínguez va con los comentarios, ¿no? Así claro. Quiero mandarle un fuerte saludo a un amigo que fue el cumpleaños, el día de ayer, Irving Banda Robles. Pachi. Le mandamos un gran saludo con quien estuvimos conviviendo el día de ayer, estuvimos bailando, gritando y bebiendo. Y también a otro compañero, un compañero de trabajo, Ulises Chávez, el director de la Orquesta Filarmónica, que ya se moche con los boletos para regalar aquí en Amateur. Le mandamos un gran saludo desde las inmediaciones del volcán. Ahí está, y le pedimos al jefe de Pepe Toño que se moche con unos boletitos para invitar a la gente de Ameca que disfrute de la Sinfónica. Así es, si quieren ir a la Filarmónica, pues antes que mi jefe diga que sí, yo digo que sí. Ahí está. Entonces, ahí está, si quieren ir, márquenos y pues, a ver, les damos el programa y pueden caerle ahí a la Filarmónica. Es los sábados en la tarde a las 5:30, 6 de la tarde, y los domingos a las 12:30. Empiezan las funciones. Vienen muy músicos de alto nivel. La Filarmónica es una de las agrupaciones de música sinfónica más importantes, y si no es que la más importante en México, junto con la UFUNAM. Entonces, pues, díganos. Pues ahí está la invitación de parte de Pepe, y yo aprovecho para mandar saludo a mi esposa que me está escuchando, un beso, y a mi abuelita, la única abuela que tengo en el mundo. Le mando un abrazo también. Un abrazo a la abuelita. Y a Tania le mandamos un saludo, que nos está escuchando desde Canadá. Esta gran amiga de los Amateur, también fue la fotógrafa oficial en algún tiempo, y ahora anda por allá también sacando unas bellas fotos que hemos tenido oportunidad de checar en su página de Facebook y en el Instagram. Le mandamos un fuerte abrazo, una apapachada. Nos escucha a Tania por todos lados, Europa, sí, Norteamérica. Nos están comentando que falla un poquito la señal, aún mucho de internet, que se corta. Pero también les recuerdo que en la semana o más tardecito estaré posteando como cada semana el podcast del programa para que puedan escucharlo con calmita y puedan estarle regresando para escuchar nuestras amables voces. Nuestras angelicales voces. Así es, voces de ultratumba. Ya viene el Día de Muertos, señores. Sí, prepárense. Pepe. Vayan preparando el disfraz. No, Pepe trae su disfraz ya, de cruda. Ya lo traigo permanente, el disfraz. Es parte de la personalidad. Así es. ¿Te acuerdas de alguna ocasión en esa juventud loca que tuvimos de preparatorianos que salimos disfrazados a la calle? Sí, mi queridísimo Ariel Guerrero salía con una peluca así, tal casi como señora, apenas acababa de pararse y andaba espantando a los chavitos. Según era Slash. Muy canijo, imagínense. De gusanos rosas. Nada más, ahí sí, todos sus pantalones rotos, sus botas de mineras. De minero. De viñero. De viñero. Y luego su chamarra de mil cierres que azotaba en los eventos. En los eventos. No, en el sonido Eduardo. Claro, sí. Toxicidad. No, ya no existe. ¿Quién sabe? No, Zumba. Son de Zumba. Pero había tardeadas ahí en el auditorio de Ameca en las que César Ariel Guerrero, aunque usted no lo crea, llevaba su chamarra de 110 cierres. Y la azotaba contra el piso. Pesaba más que él, de hecho. Pepe Juárez. Sí, cierto. Un saludo a Pepe. Por eso la azotaba. Y pesaba la chamarra, como tienes una idea. No, pues imagínate. Bueno, pues por eso la azotaba. Parte de lo que vivíamos en esa juventud que tuvimos. Y qué bueno, ¿no? Y también por ahí el queridísimo Josué Joram también bailaba las de tecno, bailaba de James Brown. Se agarraba de la mano y te agarraba de la mano. Un saludo muy grande a Josué. Bueno, por pues ahí está parte de lo que vimos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Avatar que se está poniendo retro. Es chistoso. Regresamos a la cancha. Continuamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca, ameca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Ameca, ameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca, ameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 12 y 2 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Tiempo. Regresamos. Regresamos a Amateur, número 13, número cabalístico. De hecho, nos adelantamos al retro porque ya estábamos acordando de nuestros años mozos. Así es, esos noventas, cómo olvidarlos. Sí, no, buenísimos. Pues vámonos a retro, queridísima productora. Retro. No, que se repita. Retro. Bueno, y en la sección retro nos remontamos al año de 1969 y aquí en México el Cruz Azul ganaba su primer título y derrotaba a quién crees, Pepe, a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero pues siempre es como voy a decir como dicen los americanistas, cuando juegan las Chivas parece que están jugando el mundial, mano, parece que están jugando la final, todos los equipos le juegan a ganar al Guadalajara, chavo. ¿Eso no era la América? ¿Que decían lo mismo? Pues, corríjenme, americanistas. Es lo mismo, nada más que unos son rayados y otros son color crema, pero es casi. Rayados de Monterrey. Pues sí, en ese año el Cruz Azul ganaba su primer título, le ganaba al Guadalajara 3-2 y empezaba un buen camino de la máquina en ese entonces. Pero también en ese año se jugaba lo que ahora es la Champions League y la final se jugaba en Milán. Y los equipos que lo jugaban era el Celtic de Glasgow, los escoceses, contra el Feyenoord de Holanda. Mira. Y el Feyenoord ganaba. Feyenoord ganaba por 2-1 y era el primer título que se conseguía en una competencia europea de este tipo para un equipo holandés. Del Feyenoord que haces mención, ¿sabes quién salió de ese equipo cuando todavía era bueno el Feyenoord? Bueno, cuando ves que siempre los equipos holandeses han sido semillero de grandes jugadores, Ruud Gullit salió, fíjate. Si no lo conocen, salió, sí. ¿No salió del Ajax? No, del Ajax, Rijkaard y... ¿Van Basten? Sí. Parece que él, o del PSV. Pero del Feyenoord salió Ruud Gullit, un jugador muy peculiar que tenía siempre la greña estilo Bob Marley. Que por cierto, ahora en México, el partido pasado salió el Gullit, que juega en el León. ¿Qué es? ¿El Gullit? Ha de ser algo de Filiful, porque son igualitos. Hasta juegan igual. ¿Filiberto Fulgencio? Filiberto Fulgencio. Ahí lo tiene el Gullit. Y bueno, también ese año en la NBA, el Celtic, pero los de Boston, ganaban un título más, lo ganaban a su acérrimo rival, a los Lakers de Los Ángeles, 4-3. Y bueno, los Celtics, que son la franquicia más ganadora de la NBA, se adjudicaba un título más. Ahí jugaba Larry Bird. ¿Larry Bird? En esa época no. En ese entonces estaba, yo creo que en la prepa, por ahí. Sí, ha estado, sí, yo creo que en el colegial, pero sí, Larry Bird. Jugadorazo de los Celtics, que también consiguió algunos títulos con ellos, pero ya más adelante. Uh-huh. Y bueno, también ese año se hizo un festival en Estados Unidos muy famoso, llamado Woodstock. Fue el antecesor de todos los festivales de música actuales. Esa fue la primera edición de ese festival. el cual fueron 3 días de amor y paz, que como comentamos en el programa pasado, después tuvo su versión mexicana en el festival de Rock y Ruedas de Avándaro. El infierno, Avándaro. Justo que el infierno. En este festival se presentaron bandas y solistas también que estaban sonando durísimo. Era una época genial, los 60s, el de amor y paz. Por ahí fue cuando estuvo Jimi Hendrix. Cerró Jimi Hendrix. Santana estuvo ahí también. Esa presentación cuando quema su guitarra, ¿no? Que estaba tan emocionado que quería bajar a abrazar a todos los espectadores que lo mejor que se le ocurrió dijo: voy a quemar mi guitarra. Y toma la barbón, que la quema el demonio púrpura. La quemó. Por ahí estuvieron también Jefferson Airplane también, que tenía, que ahorita vamos a poner los una estuches. Creedence también estuvo por los ahí. Los Creedence. Revival. Fue Hotel California 2345. ¿Cuál? Son los Eagles, ¿no? Sí, cierto. Entonces, ¿estuvo Janis Joplin también? También sí, estuvo Janis Joplin. Joplin. ¿De Who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién está tocando? ¿Quién? ¿De quién? ¿Se creen? ¿Quién? Bueno, nosotros queríamos remontarnos a ese año precisamente por Woodstock, ya para cerrar esta etapa, bueno, esta efervescencia que tuvimos de haber ido a estos festivales. Y bueno, qué mejor manera de este festival, que fue el más emblemático que se ha realizado, que después tuvo unas ediciones por ahí de 1994, última en 1999, la cual ya empezó, ya se dejó de hacer precisamente por la variedad de otros festivales que empezaron a salir en Europa, por ejemplo en Glastonbury y después en Coachella, y también está el que hizo Perry Farrell, el ex de James Addiction. Entre las bandas que estuvieron por ahí, el viernes 15 de agosto de 1969, estaba Richie Havens, Swami Stratton, ay Dios mío, ¿qué es esto? Parece salchicha aquí, ¿qué dice? Sweetwater, Bert Sommer, Tim Harding, Ravi Shankar, el Ravi cuando estaban ahí de moda hacer la cultura hindú. Sí. Ravi Shankar, que los Beatles se fueron ahí a pasar un tiempo con él, que después ya lo mandaron a la fregada porque quiso abusar de Mia Farrow. Sí. Nada menso el Ravi. Una tal Melanie. Arlo Guthrie. Nada que ver con el Bachi. Joan Baez. Arlo Guzmán. Estuvo Quill, Country Joe McDonald, Santana, John Sebastian. No Joan Sebastian, John Sebastian. Keith Hartley Band, The Incredible String Band, Kenneth Head, que tuvo una rola por ahí en el soundtrack de Transporting, si te acuerdas, Kenneth Head. Mountain, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, muy conocidos en México, a muchos de nuestros papás les encanta. If You Ever See The Rain, Janis Joplin, Sly and the Family Stone, The Who, Joe Cocker and the Grace Band, Country Joe and the Fish, Stingers After The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears, Crosby, Stills, Nash and Young, Paul Butterfield, Blues Band, Shanana, Jimi Hendrix y su Band of Gypsies. De hecho, se iban a presentar los Doors, pero los Doors ya tenían problemas con el buen Jim Morrison, ya estaba tirado el alcoholismo, ya lo habían, de hecho, es cuando había engordado mucho, él siempre se consideró poeta, así lo fue, entonces ya no pudo ir a presentarse a Woodstock. Estuvieron invitados los Doors, pero no fueron. No fueron. Entonces, esto, de hecho, no fue precisamente en Glastonbury, en Woodstock, donde se hizo el evento. Se iba a hacer ahí, pero al final de cuentas se fue más adelante por cuestiones de logística. Rebasaron las expectativas, fue muchísima gente más de la que se esperó. Esperaban 60,000 personas. Y fueron, ¿qué? Como 300,000 personas las que estuvieron yendo ahí. Entonces, fue en una, iba a ser una granja y bueno. Esto fue lo que sucedía en Woodstock. Y hay un documental que ustedes pueden buscar que se llama Woodstock 3 Days of Peace and Music y está editado y montado entre otros por Martin Scorsese. Y ganó el Oscar en 1970 por el mejor documental. Así que lo pueden checar si quieren saber un poco más de lo que pasó en esa época. Con este documental que se llama Woodstock 3 Days of Peace and Music. Ya les hablaremos después de los otros festivales de 1994 y de 1999 que también estuvieron muy buenos. También los 90 fueron buenísimos en cuestiones de música. También, bueno, sonaba por ahí en ese entonces, ya era el último año que estaban los Beatles juntos. Sacaron el Abbey Road, que en ese año se grabó Abbey Road y Let It Be. Nada más que primero sacaron Abbey Road y después fue Let It Be. Tristemente fue el último año que los Beatles estaban circulando. Y bueno, ya para seguir con la psicodelia y esta onda, nos vamos con esta canción de Jefferson Airplane que se llama White Rabbit. Venga nada más, Amateur. Amateur. Second Plan. La Voladora Radio. Bueno, pues regresamos de después de haber escuchado esta rola de Jefferson Airplane. Después del trippy. Del White Rabbit. Es el sábado. Esta canción hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, por eso se llama El Conejo Blanco, cuando Alicia estaba correteando esta obra de Lewis Carroll, después llevada por Disney a la pantalla grande, y después esta última versión de Tim Burton de hace, ¿qué? 2 años, que sale John Depp, sí, que a mí en lo personal no me gustó nada. ¿No te gustó? No. No te gusta nada, mano. Uy, discúlpanos, ¿no? No. A mí sí me gustó, la verdad sí. No, a mí no me gustó. La disfruté bastante. Y pues parte arte de la psicodelia que se veía en esos años, ¿no? 60, 70. Mm-hmm. Incluso, ¿con cuál película se hablaba que ponías Dark Side of the Moon de Pink Floyd? El Mago de Oz de la versión de 1930. Si ponías. Sincronizaba. Sincronizaba según el tercer rugido de León de la Metro Golden Mayer. ¿Te acuerdas? ¿Y si lo llegamos a hacer? ¿Te acuerdas, Pepe? Sí, sí, sí, sí. Sí, como que las imágenes, las secuencias, tanto de las canciones que estaban sonando, del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, sí, junto con la película, sí se sincronizaba, nada más que termina antes la película que el disco. Perdón, el disco termina antes. en la última parte, cuando dice The Lunatic, esta última canción, uh-huh, se ve que está bailando el hombre de... El espantapájaros. Entonces como que sí está... Pues ahí está, pichón, para que si no tienen nada que hacer esta semana. Como nosotros hace unos años. Ahí se preparan la película de Mago de Oz de los años 30 y el Dark Side of the Moon. Y pues también un tabaquito, ¿no? Preparadito y lo puedan con ver. Eso van a ¿qué ver es eso? Que, ¿qué es eso? Van a ver que sí se sincroniza absolutamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, o si tienen más tiempo, pues cómprense un disco de los Flaming Lips. ¿Qué es? ¿De 24 horas? De 24 horas, si es, se quieren. En 5 CDs, ¿no? 4 CDs. 4 CDs, incluye que también 4 iPads se tiene que escuchar. No, y bueno, eso también loco. Bueno, ahora nos vamos a corte. Vamos a corte ya está. Y regresamos al último de Amateur. En la voladora. Regresamos a la cancha. Continuamos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 17 minutos. La voladora cumple 12 años. Y te invita a festejarlo en su toquín volador. Y esto va para toda la banda que ha rolado con nosotros. ¡A nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amo! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! ¡A nado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! Acompañados con Dínamo, Sideral, Ataque Clandestino. Y esta banda arriba otra vez, ¿eh? Dosis de Sentido, Simbiosis, Carrito de Pulque, Moto San Mi, Níquel y la Groovy Band. Sábado 20 de octubre en Avenida 20 de Noviembre, número 81. Donativo 10 pesitos. Inicio del evento, 7 y media. ¡No vamos! ¡Y no olvidamos! ¡No tienes amo! Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Tiempo. Regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en los últimos 15 minutos de Amateur Radio. Y bueno, como hace 8 días dimos una explicación muy concreta de lo que fue fuera del lugar. Ahora quieren que les expliquemos de qué se tratan los tiempos extras en el fútbol. Así es, en un partido de fútbol, ustedes saben, son 22 individuos corriendo tras un balón, 23, 24, 25 junto con los árbitros, son dos árbitros en las líneas y un árbitro central. Y pues el objetivo del fútbol es meter la pelotita en la portería del equipo contrario, ¿no? Pero pues, y se juegan dos tiempos de 45 minutos reglamentariamente. Más el tiempo que añada un árbitro. El árbitro a veces añade algún tiempo porque se pierde el juego, o se corta el juego. Por aquí que no se dejan caer. Se dejan caer los jugadores en faltas, en saques de banda, y todo eso. Se agarran a trancazos. Clásico, el que va ganando ahí le echa colmillito, ya sabes. ¿No? Los cambios también hacen poco de tiempo, los porteros también al momento de despejar hay tiempo muerto. Entonces tienen que compensar ese tiempo, ¿no? En los saques de meta. Pero en algunas, por ejemplo, ya en finales. En etapas finales. En etapas finales de torneos de fútbol. Tiene que haber a fuerzas un ganador, no puede haber empate. Ganador. Sí, como en los mundiales, en la segunda fase del mundial, se enfrentan a un solo partido y tiene que haber un ganador. Entonces, si quedan empatados en tiempo reglamentario, que son los 90 minutos más los minutos adicionales que comentó Pepe, pues se van a unos tiempos extras. Son dos tiempos extras de 15 minutos, en donde pues no cambia nada más que se juega menos tiempo. Hace unos años hubo una ley ahí que cambiaron, que en tiempos extras estaba el llamado gol de oro. Si se iban a tiempos extras, el que anotara se acababa ya el gol gana, ¿no? Alemania se hizo campeón una Eurocopa con un gol de oro de Francia también, contra Italia en el 2000, y varios equipos quedaron fuera. Después se les hizo absurdo esa ley y regresaron, esa regla, y después regresaron a lo que son los tiempos extras tradicionales. Como bien mencionan, son dos tiempos de 15 minutos cada uno, y sin embargo, si sigue habiendo empate, ya se procede a ir a la etapa de los penales, que es una tanda de 5 penales por cada equipo, y dependiendo cómo vayan, quién anote y quién los pare, si se dan los resultados, pues incluso ya no puede llegar al quinto penal. Así es, y bueno, para quien se pregunta, ¿qué es un penal? No es donde están los reos adentro. Bueno, sí, también, pero no. Pero no, en este caso no. Entonces, el penalti es hay un manchón, un punto. Un lunarcito blanco. 11 metros de la portería donde se coloca el balón. Y bueno, ahí tiene la opción el delantero. Que portero no contra delantero. Contra delantero, solito. A veces hasta porteros que se ponen ahí a tirar los penaltis. Entonces, hasta que en la fase de penaltis, si pasan estos 5 penaltis y siguen empatados, se llama muerte súbita. Así es. Muerte súbita. Quien la meta, ahí se acabó. Entonces, para nuestras radioescuchas femeninas, que a veces se pregunten, bueno, y no que nada más duraba 90 minutos tu partidito, y de repente ya están viendo que ya pegan las 2 horas y ya están enojadas, sí, para que disfruten esa última etapa, ¿no?, en la cual los jugadores ya están sacando la lengua y se ponen interesantes. Yo recuerdo ese partido de Uruguay contra Ghana en el último Mundial, bueno, ¿te acuerdas? Bueno. Ya iba a entrar la bola y el Luisito Suárez, fiel a sus cochinadas, mete la manota. Me cae bien porque es del pool, pero tiene cada cosa. Se avienta como portero y con la manota para el gol de Ghana. Ajá. Se tira el penal y el jugador ganés pues riega las paletas y falla el penal. Y después se van a penales y los uruguayos dejan fuera al grupo ganés. Es cosas muy bueno. Ha sido de los mejores partidos que he visto. Su novio, su esposo se va a ver el fútbol en la noche y llega tarde, se queda a ver los tiempos extras. Seguramente, si no, los penales. La muerte súbita. Ya ha habido muerte súbita que ha llegado hasta los 40 penaltis en alguna final. No me digas eso. Aquí en el llano yo creo que sí, ¿no? El Ajax, ¿o qué? Los curtidores de aquel entonces, de los años 40-50, donde... No manches, que 40 penaltis, ya mejor ya... Ya tiró la... Yo creo que los aficionados se bajaron a tirar los penales. Pásale tú. Sí. De hecho, lamentablemente en México también tenemos recuerdos muy tristes de tiempos extras y más de penales, ¿eh? En mundiales, por ejemplo, en el del 94, también contra Bulgaria... Un saludo muy grande a Hugo Sánchez también. A Hugo Ol y a ese. ¿Cómo fallaba penaltis contra el Milán, tú, de veras? Así. Se me hace que se le hacía chiquita la portería. Se, ¿no?, le hace chiquita, se le fruncía el ceño. Y había esta. ¿Te acuerdas de Jorge Rodríguez, este jugador de Santos Laguna? Sí, de bigotito, ¿no? Sí, que se parecía a Demóstenes. Sí. Yo recuerdo mucho ese partido contra Bulgaria en penales, en el Mundial del 94. ¿Quién es ese mono? Bueno, sí, bien chiste, simpático, chiquitito, búscalo ahí. Sí, jugó en Santos. Y yo me acuerdo mucho cuando falló el penal y después. O sea, le leí los labios. Sí, Aspe también. Sí, ¡ay, hijo! También, como ahora Guardado, que falló uno de los tiros que tuvo frente al arco, que dijo, ¡ay, qué pen! Ajá, algo así, pero o sea, fue bastante... Y se me quedó muy grabado, ¿no?, esos penales. Y bueno, damitas, radioescuchas femeninas, si tienen alguna duda en el deporte de las patadas, de por qué se... Las patadas en el diferentes campo de fútbol, ¿eh? Claro, eso es igual, ¿no? Pues eso es... Así es, nos vamos a una ronita. Nos vamos a los 90s, precisamente esta canción que viene en el soundtrack del Santo, que lo otro estábamos escuchando, ¿verdad, Pepe? Se llama Olive, que se llama You're Not Alone. Vientos. Surely it's plain. so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're whole. Take me back where you belong and see how our lovers grow. La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en La Voladora Radio y ya para despedirnos, no olviden ir al toquín de hoy en la noche que va a ser frente a esta borrachera. A borrachera, la casa de la borrachera. Vamos a poner una borrachera. Enfrente de este. Pero ya está ingiriendo. Soñoso. Ya está ingiriendo aquí mi cuate Ariel Guerrero. Si quiere usted mandarnos una agüita mineral porque nos hace falta, una coquita. Entonces, una chelita, Ariel Guerrero ya está destapando aquí el ya está en la borrachera. Cállale al rato al toquín, se va a poner bueno, convivan con nosotros, con los amateur, coméntenos, nos gustaría mucho que platicaran con sus amables amigos locutores, que nos cuenten qué les parece el programa y que convivan sanamente con este espacio rockero que tendremos al ratito en la bella ciudad de Amecameca. Cáigale, señora. No va a llover. Hay pronóstico de que no va a haber lluvia. Y aunque llueva, de todos modos, ya hay una manta ahí y no creo que se mojen. Y bueno, también les quiero recordar que está a punto de salir Amateur Prensa, donde ustedes van a poder así checar su rol de juegos, estadísticas de sus ligas de fútbol, de básquetbol, de los diferentes municipios de la región de Oriente, el Estado de México. No se lo vayan a perder. Y reportajes también de personalidades del deporte. Del deporte, de la cultura también vamos a hablar un poquito, nos vamos a meter ahí un poquito a la grilla igual, no se espante, pero pues vamos a tratar de que esta publicación pues sea lo más agradable para usted. Señor, señora, amigo, amiga, radio escucha. Sí, el primer número va a ser gratuito, usted lo va a ver repartido por todos lados aquí en Ameca, ya mero sale y posteriormente pues va a tener un costo, pero va a ser un costo de recuperación. Sí, pues hoy en la noche cáiganle al toquín, no se olvide, hay pronóstico que pues, hay medio nubladón, pero no va a haber lluvia,